huracanes, terremotos, sequías, calentamiento global, derretimiento de los glaciares y más. Los efectos se están plasmando nítidamente, se pueden divisar y palpar a través de todos los fenómenos planetarios que ustedes están observando. La célula Tera les está hablando, mas ustedes son sordos y ciegos, no quieren escuchar ni quieren ver los terribles acontecimientos que se avecinan. Es un hecho que el planeta Tera se dirige hacia el efecto de su propia causa, es un hecho también, que a pesar que se encamina al efecto causado por ustedes, sea por ignorancia o por la falta de conocimiento y entendimiento, ustedes podrán a través del entendimiento, revertirlos. El hombre tendrá que entender y corregir lo que él sembró, porque si no lo hace, se verá confrontado a través de atroces sufrimientos, tan horribles, que superarán lo inimaginable. A pesar de la ignorancia y de todas las barbaridades que ustedes continúan urdiendo en la célula Tera, pueden, si lo desean, transmutar todos los disparates y necedades que cometen. El deseo creador, la buena voluntad, el entendimiento, el conocimiento, la unión de la fuerza positiva de pensamientos estables y sanos, el trabajo en conjunto y más, los ayudarían a encauzar las consecuencias negativas, enderezándolas para el propio beneficio. ¿Cómo podrían realizarlo? Tomando conciencia del devenir, elevando sus energías, pensamientos, curándose de las emociones negativas enfermas y previniendo los efectos causados por el uso indiscriminado del petróleo. Si ustedes lo entienden y evitan los efectos que ustedes mismos crearon, entonces estarán a tiempo para corregir y continuar la evolución y la elevación de sus vidas y existencias. El planeta Tera está entrando al alineamiento cósmico. Este es nuestro más grande aliado en el proceso de reversión, porque el alineamiento les dará las pautas para que ustedes puedan encauzar los efectos negativos y convertirlos en positivos. El 7 de julio de 2014 el planeta Tera entrará a ser parte de un alineamiento cósmico el cual durará 7.000 años. Significa que otros planetas y constelaciones se encontrarán más cerca de él. Esta cercanía permitirá la retroalimentación energética de cuatro dimensiones. El planeta Tera, al absorber otras energías, pensamientos más elevadas y puras, comenzará a eliminar la energía cinabria que se encuentra en su centro y en el exterior. Al estar la célula Tera y los seres alineados con las cuatro dimensiones, las ondas del magnetismo del planeta empezarán a funcionar correctamente, fluctuando entre los dos polos. Con ello, todo lo existente en el planeta entrará en una fase de depuración energética en sus tres niveles, material, psíquico y mental. Al bajar y subir las ondas del magnetismo limpiarán toda energía pensamiento cinabria existente en el planeta, mandándolas al cono sur para ser restauradas y rehabilitadas, así continuarán su camino planetario y cósmico. Sabemos por explicaciones anteriores que al fluir las ondas magnéticas entre los dos polos, se abrirán en ellos dos vórtices de energía antimateria. El vórtice cono norte emanará energía pensamiento positiva, la cual se sentirá.